pick of destiny was released, it was a bomb. And all the critics said that the deed was done. The sun had set and the chapter had closed. But one thing no one thought about was the deed would rise again, just like the phoenix. We'll fucking rise again. That's right, the phoenix. We'll rise again, yeah. 'Cause the fiery heart of a champion cannot be quenched by a failure or an embarrassment. No way, no. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese. But that does not mean that our hearts are not strong. Just like the phoenix, we'll fucking rise again, yeah. That's at the phoenix, we'll rise again. Sunshine, it's a hell of a day. Riding back and it's headed your way. D's here, now we're putting on a show. We're sticking up, blowing into your window. I'm rocking, yeah, we're rocking again. Black Mamba is my personal friend. Phil Jackson is the master of Zen. We'll pick you up, take you out on the weekend. It's the rise of the phoenix. It's the call of the time. And you'll know when you've seen us, the fucking day is big. Love making all the way to the top. Food smoking, but I'm not gonna stop. A beautiful dance, a hot-blooded, that's a lot of romance. It's the rise of the phoenix, and we rise with the fire. It's the magic between us, the fucking Tenacious D has died, what will we do? And what will we do about all the fans who have the D tattoo? They'll have them removed. They'll have to laser off the D tattoos. They'll have to laser off the D-tattoo. Oh. You know it's not too late. Yes, it is too late. We only need one hit. Just imagine it. We could be the shit. Too legit to quit. One hit. One hit. One hit. Yeah, we're hoping this Estamos escuchando, Temo. Leningrad Cowboys. Son los vaqueros de Leningrado. Es una banda ochentera de Rusia. Es, ahora sí que para los que están acostumbrados a ver las botas de, ¿cómo se llama? De Tribal. Ellos son los creadores de esta moda. O sea, es una banda rockera. Ellos ya usaban esta banda, estas botas. Incluso es una banda que se le reconoce por usar se le reconoce porque tocan con el ejército rojo de Rusia para sus coros. Tocaban porque es de los años 80. No, en la actualidad son videos actuales. Son videos actuales, sigue vigente esta banda. Okay, ya después el muro de Berlín y todo el rollo. Ajá, o sea, en Europa son bastante famosos, cantan en su idioma, cantan en ruso, cantan en inglés, cantan en español, por lo visto. Como esto. Este es un video que se llama, lo pueden buscar como Leningrad Cowboys, la cucaracha. O sea, vaqueros de Leningrado. Es bastante interesante. Es nomás lo repiten lo mismo. No tiene tanta letra. Pero hay otras canciones que traen. Y es un show bastante visual lo que traen. Entonces, así que chicos del Tribal, no, de las botas picudas. Esfuércense más. Cabrones. Alguien ya lo había hecho antes. Fíjate que lo que le platicaba una persona, le decía, fíjate que me gusta la apariencia de los Cowboys de Leningrado. Sobre todo los peinados. Y digo, y sí, traen unas botas igual de exageradas, si picudas. Tú quieres, picudas, que igual que el Tribal. Pero le digo, la diferencia es que esta es una banda de rock. Y me imagino que no salen a la calle diariamente con esas botas. No, la diferencia de los otros, que lo hacen para llamar la atención, para hacerlo diariamente. Estos son artistas. Los otros nomás saben que es ridículo usarlo en la vida diaria. Sí, incluso los DJs de la música tribal, ellos no usan esas botas. Nomás como que sí, mencitos, bailen ustedes. Hay que ser realistas, no puedes hacer muchas cosas con esas botas. Puedes ir a esquiar. Caminas una de ellas. ¿Cómo pues, no? Si eres ciego, vas ti, ti, ti, te va detectando por dónde vas caminando. Bueno, señores, y este es el Changoleón Podcast número 237. Hoy, sábado 19 de mayo del año 2012. Sí, mañana se acaba el mundo. ¿A poco? Me dicen. ¿Quién dijo? Otro de esas teorías pendejas, bueno. Fatalistas. Yo tengo otra canción chida. A ver, échale. Una épica. A ver, pues la vamos a poder escuchar desde tu PSP Vita. O PS Vita. Es de cotorreo, esa. Presumido. Está aquí porque, no sé por qué está aquí, pero bueno. Ajá. Es Mike, señores. Es Lady Gaga. Todo lo contrario. Ya, suficiente. Que no van a dejar de tocar en Filipinas los grupos religiosos cristianos, ¿eh? Es el último chisme de Lady Gaga. Que fue muchos grupos cristianos están en contra de que se presente, no sé si hoy. O fue ayer o mañana se va a presentar. Mira, lo mismo le hicieron a Madonna en Rusia y para lo que le sirvió. Exactamente es lo que dice ahí. ¿Hicieron una rusa en Madonna? ¿Cómo? Bueno. Es posible. Que se andaban dando unas fotografías de Madonna, se estaban vendiendo en carísimas, una subasta de, porque salía desnuda. Yo para qué quiero ver ya Madonna. Pero es la de los años 80, ¿no? Pues sí. Cuando era modelo, antes de que fuera Madonna, como la conocemos. No, supone que eran unas que no entraron en el libro sex porque están demasiado fuertes. Ah, Yo quiero saber si yo entro a Walter, ¿es gay o no? Ah. Ok. Oye, pues las presentaciones, ¿quiénes estamos aquí, Temo? Ok, o sea, aquí nos encuentro. Vamos a empezar acá. Por mi lado derecho, que es por mi diestra, ¿verdad? Ok, tu diestra. Por mi diestra. Hola. Se encuentra a un lado mío la señorita Paola. Hola. Chavira, a la diestra de Paola, el buen Adrián Gabriel. ¿Qué roncha es? Al lado del buen Adrián Gabriel sigue. No hay nadie. La señorita Leslie. Así es. Al lado de Leslie se encuentra la señora. ¿Interventora de gobernación? Así es. Ceci. Hola, buenas noches. Y el interventorcito que traía adentro. Así es. Pequeño interventor. Ha hablado su lo les su señor marido les dio más detalles. Mike. Ah, sí, hola. Y al lado de Mike. A su siniestra. A su siniestra. El monseñor del cómic. Ay, mi Juanito. Buenas noches. Un saludo a Toño. Y como Temo, el verdadero Temo. ¿Por qué? ¿Uno falso acaso? Sí, es como Calimán cuando presentaban. Y como Calimán, el verdadero Calimán. Oh, sí, soy yo. Oh, shit, en las radionovelas de Calimán. Y te ibas de espaldas porque era el verdadero Calimán. Oh, Dios mío. Paciencia y perseverancia, mi querido Solín. Sí, entonces la gente que te escucha en el Freds, pues se va a ir de espaldas porque dices, ¡Temo! Sí. Que por cierto, anúnciate cuándo te podemos escuchar en el Freds en vivo a todo color. Fíjate que ayer se puso bien suave. Me pueden escuchar tocar ahí. Estamos los viernes desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Es el Freds Bar en la zona del PRONAF. Ay. Ya tenemos ahí 2 añitos. Hemos tenido bastante éxito. La gente ayer estuvo muy prendida la gente. Fíjate que regularmente comienzo con el ska a las 11 de la noche, pero como que la gente andaba como con hueva, como que, y empezamos con un rock and rollito muy clásico, así como que con Creedence y con Led Zeppelin. Le cambiamos un poquito la jugada y la gente se puso muy rock and rollera y a bailar. Vámonos. Entonces ya como más tardecito empezamos con el ska y se puso muy suave, muy sabrosa la onda. Oye, ¿cuándo vas a transmitir en vivo por internet? ¿Cuándo estás? Fíjate que voy a checar la señal de internet del Freds. Y si puedo, la próxima semana transmito en vivo. ¿Cómo la estaría suave, estaría padre. ¿Para qué? ¿Dónde te pueden encontrar? En el Facebook, Temo. En Facebook me encuentran por el Facebook como DJ Temo o por la página del New Freds. Así que, New Freds Bar. Así que ahí me encuentran. Muy bien, señor. ¿Algo más que quieres agregar? Ok, que todos los jueves bebidas con vodka a 10 pesos. Y los viernes, todas las bebidas con tequila preparadas a 10 pesos. Eso. Cada una, aclarando, porque no, oye, quiero 10 bebidas por 10 pesos. No. Oye, la época en que los meseros abusaban de la pobre gente que iba a bailar con un vasito así de soda con un chingo de hielo y tantito liquidito, ya pasaron. No, sigue siendo. Por eso nosotros no tenemos meseros. Te vas directamente a la barra. Eso. Tomas a la barra, eso es todo. Sí, ahí tienes la ventaja de que se la rayas al cantinero o el que te dio la chela caliente, ¿verdad? Sí, lo que pedías una Coca-Cola y te echaban un pinche vacío así larguillo, un chingo de hielo hasta arriba y luego no le quedaba ni, no le cabía dos ni... Dos sorbitos. Sí, dos sorbitos de Coca-Cola, 30 pesos. Así como que, Todavía. Había pura agua diluida. Soda diluida. Es que es hielo importado del Antártico. No, por suerte eso no pasa en el Freds, aclarando. Pero fíjate que sí, es muy común y luego para colmo te dan... A mucha gente le gusta la mentada, ¿cómo se llama? Bicola. Pero es bien gacho ir a los antros y que te den bicola, o sea... Bicola. O sea, no es albur, es un refresco. Coca-Cola negra y una blanca. Es un refresco parecido a la Coca-Cola que se llama bicola. Bicola, a mí la verdad. Bicola. A mí la verdad. Ah, bicola. Bicola. Ya. Yeah. Eso no lo conocía, pero bueno. El refresco brasileño. Brasilero. Bicola. Oye, ¿ya no hacen Crown Cola tampoco? El Crown de Jennifer López. Bicola. Bicola. No, el Kim Kardashian. ¿El Arsi Cola todavía existe? ¿Dónde? No sé, en Inglaterra, no sé. De hecho, ya rompieron un récord de ventas. ¿En dónde? 2. Wow. Oh. Pero no. Pero... Sí, no, señores, si tienen negocio, pongan, den de verdadera, o den Pepsi o Coca-Cola, pero no den... No sean cheap. No sean, sí, o sea... No sean barateros. Si les vendieran el sabor cola en sobrecito, se lo pondrían por marros que son... Jarabe, pues, si lo venden en jarabe, pues que compren la maquinita dispensadora de Coca. No, pero de la marca original, no. Pues sí, pues es por jarabe y luego la máquina lo mezcla con agua. Pues sí, pero no, en polvito que son capaces de ponértelo. Es que hay refil infinito en todos los restaurantes. Nunca se acaba ese jarabe, dura años ahí. Digo por experiencia. Sí. Ahí dura meses. Sí, yo sé que le agregan agua mineral y o agua gaseosa, no sé si... Sí, la máquina hace solo eso. Ajá, pero me refiero que lo bueno sería que los negocios pusieran... Un chorro de hielo y el hielo sabe raro, para colmo, sí. En los bares. Sí. Creo que es ese hielo que no se puede consumir. Azul, ¿no? Ah, hielo como ese de... A rosa. De paleta, así. No, afortunadamente en el Freds no hay nada de eso. Es hielo de barra de las que ya casi no existen. ¿Te acuerdan cuando dejaron de vender raspas en la calle de barra? Por mucho tiempo desaparecieron las... No se ha visto. Yo como que de repente sí veo... De repente aparece uno por ahí. No, que otro, pero la verdad yo ya la pienso así como que... Fue cuando les dijeron que tenían que echarle colorante al agua, ¿no? Para vender las barras de hielo. Por aquello sí. De la cólera. Sí, azul y rosa. Azul y rojo. Nada más. Y de otros colores había. Pero fue como a mediados de los noventas. Los noventas. Pero sí. Digo, pero ya como que se me quedó esa idea de que... Te la raspas. Sí, no, gracias. De repente. ¡Au! Fíjate que la otra vez me llevé una decepción bien gacha hablando de raspas. Fui a... Bueno, no, fuimos a la... A los cerrajeros. Pues yo digo que son los cerrajeros. Yo digo que son los herrajeros, pero hay gente que dice que son los cerrajeros. ¿Por qué? ¿Porque erran mucho? Porque erré. Soy cerrajero. ¿Erran o componen cerrojos? Pues mira, si llegaste ahí sin querer, erraste. Es que ahí eran cerrajerías. No, y originalmente sabía que ahí era donde ponían los cerrajes a los caballos. Sí, pero ahora venden de todo menos cerrajerías. ¿Son cerrajeros, son herrajeros? Son los herrajeros, con herrajes. H. Pero, pues en el Vox Populi es cerrajero. Cerrajero. Y claro que les queda la idea de que como hacen Es donde queda todo lo robado de Juárez. Sí, no, y como hacen cosas, aparte fabrican muebles de cocina, puedes encontrar muchas cosas fabricadas ahí mismo, no todo es robado, aclarando, o sea, ¿qué? Por madera robada. ¿Eh? ¿Cómo? Fabricado con madera robada. Sí. No, y encuentras mucha fayuca también, Entonces, yo creo que también por fayuca si robada. No, tiene lógica que se llamen cerrajeros. Entonces, yo digo que existen esas dos versiones, las dos se valen, pero bueno. Fui y pedí un raspado, ahora sí que... Y pedí un changuito. ¿Sabes qué me prepararon? Una chamoyada. Explícame la diferencia entre un changuito y una chamoyada, a ver. Mira. Yo que no soy consumista de nada de esas porquerías. Pero tienes que explicarlo desde el mero principio porque la gente va a pensar que venden changuitos como en Indiana Jones en la segunda. Ah, ok. Sí. No, okay. Por eso, explícate qué es un changuito. Había en los años 80, allá cuando Temo era muy pequeñito. Entonces, cuando ibas a la primaria, al kinder, ajá, secundaria. ¿Ya había tela color? Sí. Era cuando afuera de las secundarias vendían calcamonías de los cassettes de Atari 2600. Sí, así es. Todavía existía el así que los antes del VHS existía el beta. Y sábado y siempre el domingo era de las 12 a las 6 de la noche. Exactamente. Y nadie sabía lo que era un horno de microondas. Y todos nos seguimos preguntando por qué Chabelo le manda saludos a la provincia. ¿Dónde chicos queda la provincia? Sí, ese tipo de cosas. Esos tiempos. Y como le decía también a Paola, le decían, sí, que todos, y cuando salíamos los sábados y domingos nos queremos vestir. ¿Cómo se llaman esos actores que te dijeron todo el día? Como los de. Ay, ¿cómo se llaman los que se llaman iguales de los 80s? Son unos actores juveniles, Corey Haim, ¿verdad? Entonces todos nos vestíamos así con esos shortsotes y luego con esas camisas hawaianas. Pero bueno, volvemos al punto. Las raspas o raspados que habían eran un bloque de hielo que traía un señor en un carrito con como tipo bicicleta. Lo traía cubierto con un triciclo, cubierto con una mantita. Con una manta. Apestosa. Entonces agarraba un raspador de hielo, ajá, no sé cómo, de forma cilíndrica. Forma de cubo, de cubito. Ajá, lo tallaba, lo metía en un vaso, le ponía sabores de fruta, de fresa, uva, limón, bla, bla, bla, etcétera. Y si tenía suerte, le ponía lechera encima. Exactamente. Sabor, bueno, aquí en Juárez no se acostumbraba tanto lo de la lechera. Pero había otro que se llamaban los changuitos. Los changuitos. Era un raspado. Igual. Hielo. Le exprimían de 3 a 5 limones, más o menos. Sí. Ay, cabrón. Y luego le ponían sal y chile piquín. En polvo. En Ay, polvo. Cabrón. Luego te dan tu popotazo y a rasparle. Y sabía. Sabían bien buenos. Delicioso. Entonces, el otro día andaba. Bueno, a mí no me tocaron esas cosas. Andaba en los cerrajeros. Estaban muy buenos. Y sufres de gastritis, ¿verdad? Entonces, claro que. Que para no hacerle más sabor hepatitis. Fíjate que. Yo nunca me enfermé, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Yo nunca me enfermé. No, la enfermedad no te cae en ese momento, sino cuando ya estás grande. Lo peor. Sí. Fíjate que. Yo creo que. En los 80, sí. Ah, eso explica mucho. Eso explica muchas cosas. ¿Qué sufres ahorita? Con razón. Sí. No, y el otro. Fui y me dieron una chamoyada. ¿Y qué es una chamoyada? A ver. Es hielo, limón, sal, chile piquín, chile de tico. Y chamoy. Chamoy en líquido. O sea, es lo mismo que el changuito, pero le echan más. O sea, que es chile de costarricense. ¿Por qué? De tico. De tico. De tico. No. Pero fiestas y posadas. Mike Jauregui. Pero. Sí. Señores, Mike Jauregui. Fue el momento, Jauregui. Entonces, claro que sí, sí hay como que dices, pues no es lo que estoy pidiendo. Era más sencillo lo de antes, pero está más bueno. Ya saben, señores, prepárense, se pueden preparar su propio changuito en la licuadora, no sé, echen su hielo, lo hacen frappé, le exprimen limón, de 5 a 6 limones. Sal y chile piquín. Chile piquín, ya. O sea, y un piquín, pero ya. Que pique rico, porque no le pongan tico. Ahorita para estos calores cosas, está muy bien. No le pongan nada con azúcar, o sea, pierde el feeling. Pierde la intención, que es chingarte los intestinos. Exactamente. Pues es como comer tostadas de chile piquín, bueno, es que vendían en las tortillerías Corrientes. Digo Corriente, pero eran las mejores. Ay, cabrón. Sí, sí, porque ahora resulta que tomas tortillas, las compras en Esmart. Me estoy dando cuenta, Temo, que tú. Oh, no, es que había tortillas. Que tú viviste unos 80 en otro lado donde yo no, cabrón. Pues sí, pues tú estabas en Ciudad Obregón. Yo viví otros 80 muy diferentes, cabrón. No. A ver, ¿por qué en las tortillerías nunca le ponían aceite 3 en 1 a la tortillera? ¿Por qué? Siempre. No, es el sonido característico. ¿Era parte del folclore o...? Era como los 90, si no escuchas el... De la computadora cuando está conectado a internet, no, o sea, era internet. ¿Estamos transmitiendo en vivo o nos están grabando? No, estamos grabando nomás. Ok, bueno. A las tostadas las vendían en la primaria, en una bolsita transparente, con una grapita sabrosa, y adentro venía una es que a veces te estabas comiendo las tostadas y te salía la grapa y se te clavaba entre las muelas. ¿Sí o no? Qué horrible. Sí. Sí, pero ¿a poco te detenías en...? No, nomás te la sacabas así. ¿Te salía sangre? Y la seguías comiendo tostadas. Comiendo tu tostada, te valía madre. Así rápido, cicatrizaba con el chile piquín. Entonces, pero dentro de la bolsita... ¿Y dolía? Dentro de la bolsita venía una bolsita de chamoy rago. Ah, sí. Le ponías a las tostadas. ¿No existe esa marca? Claro que sí. Y ya encontré dónde lo venden por kilo. ¿Quién chico necesita un kilo de chamoy rago? ¡Yo! Y entre más sequito y entre pasaba el tiempo, porque el chamoy se iba poniendo como que durito. Sabía. No. Mira, había unas en el centro de la ciudad y en las farmacias. En las farmacias nomás. A ver. No en las tienditas. En las farmacias vendían unas bolas de chile comprimido. ¡Oh! ¿Te acuerdas? ¡Oh! Sí. Ah, ya se me antojaron. Era el chile comprimido. Era una bolita endurecida. Ajá, de puro chile de Doña María, no sé. Era un chile, y lo decía, pero era así como muy... Como muy hecho en la ciudad, porque la envoltura, ya sabes, era una bolsita de plástico con una grapa que sostenía el papel. Ajá. Y la marca. Y la marca, y lo decía... Producida por el ingeniero José Luis Vázquez. Sí, sí. Y lo decía, carretera, casas grandes, quién sabe qué madre, ¿no? Y esos te los tenías que comer de a pedacito, arrancar un cachito y lo comías. Estás súper concentrado, ¿no? Y te duraba... Pues todo el día, si quieres. No, a mí me duraba como semanas. No, yo sí era bien harto con esa mugre. Ay, no, y luego salió una marca. Y si le echabas tantito de limón, se ponía más chiloso. ¿Verdad que sí? Sí. No, salió una marca. Venos. Venos. Venos. Gracias a la cosa que tomas la ranitidina ahora. Ustedes sus feliz. Esos experimentos alquímicos están cabrones, No. No, yo digo que eso nos salvó en los 80s. Todos mis amigos que no comían eso eran los más enfermizos. Lo que no te mata te hace más fuerte. Fuerte, nos, sí. Nos, a ver, bueno, ya que estamos hablando de asquerosidades que hacía uno de joven. De niño, yo me iba a la tortillería que estaba a como a 5 cuadras. Hacer las curiosidades. Cuando te mandaban las tortillas, las tortillas, cabrón. Pues ahí vas, ¿verdad? Ni pedo. Pero me compraba una, vendían tostadas con chile. Entonces compraba dos tostadas y luego ahí te va, era una tostada con chile. Agarraba una tortilla recién hecha y echaba la tostada, me hacía un burrito de tostada. ¡Ay, cabrón! Y sabía, pues sabía gloria. No, pues claro, pues si los chilangos... Si tenías dudas sobre si la torta de tamal, si es exótico. Si los chilangos tienen la torta de tamal, ¿por qué no podemos tener aquí la tortilla de tostada? Un burrito de chilaquiles, ¿no? Me imagino. Y ya lo dije yo primero, para que no piensen de copiones. No, pero había cosas muy ricas, o sea... A ver, ¿tú hiciste esto alguna vez? ¿Comprar una bolsa de fritos o de doritos? Ajá. Y que te echaran en la tienda, que te echaran el chile, el juguito del chile curtido. La... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O las papitas, ya no digo que la... A lo mejor tú dices fritos por la marca o sí, la marca es o, lo que te gustara. Pero yo pedí las papitas y sí, que le echan el caldito. El, o sea, caldito de la marca que te gustara. O su variación, te echaban cueritos. Oh, sí. Cueritos. ¿Cómo no? Sí, tiene que ser de puerco. O la otra variación, más bizarra. Comprabas un Alka-Seltzer. Oh, ¿y comprabas cueritos y le echabas Alka-Seltzer al cuerito y luego te lo comías? Ah, eso nunca lo probé. Eso sí que. ¿Qué está pasando? Pero se me antojó con sal de uvas. Sal de uvas. Por eso. Perdón, era sal de uvas. Sal de uvas picot. Sí. Ah, así matas dos pájaros de una pedrada. Sí, o sea, ya no te da, te lo comías y ya no te daba remordimiento ni sentimiento de. El estómago ya no te. Sí, perdón, no era Alka-Seltzer, era sal de uvas picot. Mira, ajá, yo me acuerdo, antes aquí en Juárez, en los 80s, estaba muy fuerte lo de la fayuca. Era muy común ir a la tiendita de ¿todavía? La esquina. No, pero ya no encuentras la cantidad de productos americanos que se encontraba antes. Ahora sí, sí ves una que otra, pero antes ibas y si no había atún americano, no querías nada. Y si no que encontrabas mayonesa Best Foods americana... No, ahora pues ni modo, eso es lo que hay porque... Qué malichistas, ¿eh? Eran antes. No. Oh, aquí sí, siempre. Sí. Aquí más. Entonces... Pues que aquí estamos pegados con, o sea, los gringos, por todos sí, los productos pues, se venían para los acá. Los que pueden cruzar no hay bronca, pero los que no podemos cruzar, ¿qué? No, es que la gente, los mismos dueños de las tienditas traían mercancía del paso para acá. Entonces... Sí, a eso me refiero. Pero ahora con los últimos años que ha habido tanta prohibición de... De todo. Nos hemos acoplado lo que hay. Sí, entonces ya compramos productos nacionales. Sí, entonces. Y ya se arranca la economía. Vendían. No sé si aquí en México haya una compañía que los fabrique, pero como americanos, los concentrados de jugo de naranja o de frutas congelados. Es como un tetrapack congelado de jugo de naranja. Entonces lo congelas y ya lo echas a la jarra con agua, lo mueves y ya sabe a jugo de naranja muy rico. Sí, sí, entonces, sí. Pero eso los agarrabas. Con la cuchara. O como un boli, ¿no? Hijo de sabían. Pero era acidísimo. Sí, estaba muy concentrado. Era concentrado. Oh, había muchas cosas buenas en los 80s. Todo eso que hicieron en los 80s explica todos los malos que tienen ahorita de grandes. Ya de viejos. Mira, algo de los males que tienen el Nintendo. Del Atari. Mejor dicho, el Atari. Yo aquí estoy viendo al Mike con su pies. Muy entretenido. Muy metido. ¿Cómo compraste, Mike, por cierto? Ah, pues lo único que quisiste para esta máquina, Lumines. ¿No más para eso? Sí. Igual que compré el PSP por una máquina. Sí, igual. Por el Lumines, sí. Tuvimos cosas en los... objetivo, más que... Tuvimos muy buenas cosas en los 80, o sea... ¿Sabes qué? Y todas las épocas me han gustado, ¿no? Yo no puedo decir, ¡ay, fue algo! Fue mejor mi mejor época. No, me la pasé muy bien en los 90s, en el 2000. Ajá, pero, digo, pero hay que reconocer que había cosas diferentes. Bueno, pues sí. Me recordaste este detalle. Hay un pueblito del lado norteamericano. Está El Paso y luego sigue Socorro y luego sigue Favens. En Favens, una vez que andaba yo de visita por ahí, hay un edificio que tiene dos pisos y el piso de abajo es una tienda, pero la cerraron como a mediados de los 80s. Entonces toda la mercancía que está en las vitrinas se quedó ahí. Entonces cuando pasamos, pues era muy curioso porque veías pura mercancía de aquellos años. ¿Cómo se llama? Eran... No eran perecederos, ¿verdad? No, radios, camisetas, carteras de los Pet Shop Boys, así. O sea, totalmente detenido en el tiempo. Una cápsula. Sí, una cápsula empolvada. Qué fregón. Pero muy curioso. Entonces dije, un día estos voy a regresar con una cámara para tomar una foto. Y un día que regresé ya habían limpiado, ya habían renovado el negocio. Lo que, ¿sabes qué? Me imaginé como esos programas de, ¿cómo se llama? Buscadores de tesoros, que es en el cable y que son puros señores que se encargan de ir a lugares donde están cerrando y que compran mercancía y luego la terminan subastando a precios, dices, imagínate el que se haya... Sí, ridículos. El que haya encontrado esa tienda o que haya comprado esa mercancía o si terminó en la basura, no sé. Dices, ¿qué habrá pasado con esa mercancía? Algo muy curioso, sí. Ay, no, yo me acuerdo cuando ibas al Paso y que se me hacía bien raro ir a visitar... Al Paso, Texas. El Paso, Texas, aquí... visitar a los a mis amigos que ellos sí estudian allá. Y qué típico que te mandaban a la tienda de abarrotes de ellos, ¿verdad? O sea, tú estás acostumbrado a las de aquí Juárez y vas a, y se me hacía bien raro que ellos, si ibas por una soda, una Coca-Cola, te vendían la Coca-Cola de botella de aquí Juárez. Ah, cabrón. Sí, sí, o sea, pero la botella se la llevabas, no, te la puedes quedar. Ellos sí no tenían retornables. Ellos no tienen el concepto de retornable. No, era... Se hace bien raro. Oye, pero yo he escuchado historias de horror de las botellas retornables. ¿De las cucarachas? Sí, por ejemplo, gente que ha trabajado en la Coca-Cola, en Ciudad Juárez, que llegaban las cajas de botellas retornables, todas llenas de basura, de hongos, de cosas así, de pedazos de cigarro, de ratones muertos. Cosas indescifrables. Y luego te decían, anda, pues, y luego te decían, no, metes las, agarras dos botellas y las metes y baja un fierro que tiene como licuadora. Sí, sí. Como un cepillo. Entonces, le da vuelta y la deja brillosita, pero la meten con todo y la basura que está dentro. Entonces, y luego ya pasa que se limpie y luego ya la llenan de refresco otra vez y sale a la venta. No, creo que una vez ver así como papel en una botella de... Creo que era una 7-Up. No, tiene como papeles abajo. Así que no, de hecho, muchas veces no son leyendas urbanas. Son reales. Todos hemos, a lo largo de nuestra vida... Dedos. Hemos nadie ido comprando sabe, botellas. Nadie descubrimos supo. Con asco que tiene algo flotando dentro. Ajá. Déjales, cuento una historia. Demasiado tarde. Y no quieres averiguar qué es, simplemente la regresa. Mira, está tirada de basura, güey. Dame otra. Le pasó a mi cuñada. Dice que estaba... Pues que a mi cuñada ya, desde entonces, no, yo ya no tomo soda, yo siempre he tomado agua desde una época para acá. Me dice, una vez me estaba tomando una Coca-Cola, dice, bien, hacía un chorro de calor, y lo dice, estabas, ya es como se pone la soda así, cuando la sacas del refrigerador y que la tapas, luego como que le entra la corriente de aire, luego se hace el hielo. Dice, no, pues estaba yo dándole y luego le pegaba así para que se bajara el hielito. Tun, tun, tun, tun. Y dice, cuando le va bajando que no era hielito, era un ratonzote. A ver, ¿una historia de asco de ustedes? ¿De refrescos o de dulces? No, sí es de refresco, era de una botella de vidrio, esta vez me tocó a mí. Pero yo fui a... Yo me mandaban a la tienda de barrotes, que nada más me mandaban a comprar soda. Me caía gordo porque siempre me mandaban así a la hora que era más sol. ¿Tienda? A las 2 de la tarde, ¿sí? Caminando en la tierra. Bueno, y el caso es que yo fui ahí, estaba esperando a que... Con los cables del teléfono estirados, como antes, ¿se acuerdan? Ah, sí. Y bueno, y luego estaba esperando a que atendieran un muchacho y la señora está diciendo, no, pues vacíame la botella para... Sí, pues para darte la nueva, ¿no? Que estaba ahí nada más esperando, no, pues vacíala. Pues se veía como llena también así la botella. Dije, bueno, pues se muestra soda o basura o algo así. Pues que la va volteando y que son puras cucarachas. Estaba repleta de cucarachas. La volteé, de cuenta que salió líquido, pero de cucarachas así, de todos tamaños y colores. Y todas se metieron a la. Nada más se cuenta que la tiendita era nada más una ventanita. ¿Y ahí estaban vivas? Y sí, vivas. Salieron todas corriendo así. Es más, así. Yo creo una travesura del muchacho, yo creo, de alguien, una malora, o hicieron un criadero ahí de cucarachas. Y todas se metieron a la tienda de barrotes, la señora nomás. Así de paso, aplastándolas en la barra de la. Con la mano. Sí, yo. Oh. ¡Guácala! Me fui corriendo y casi yo. No. No, fue horrible ya. No, o sea que yo no vuelvo a ir por la soda. Vayan ustedes. Ya. Fue una anécdota muy asquerosa. ¿Señora interventora? ¡Horrible! ¡Fue horrible! No, nunca te ha sucedido nada extraño. No, nunca he tenido yo sucesos extraños. Claro que sí, te han pasado, nomás que los tienes bloqueados en tu mente. A lo mejor, pero que yo recuerde, no. A todos nos han pasado eso, es inaudible, no. Nada así muy feo, no me ha pasado de un pelo en la comida o algo así. Ayer me pasó algo. Que yo recuerde. Te salió un palo de sopa y chinga, dijiste, no es mío. No fue tan desagradable, pero me refiero que si fuese como que dices, qué bueno que tiene la luz prendida. Dejé una paleta que me regaló mi amorcito, por cierto, así de esas de que tienen sandía con chilito. Y la dejé en el mueble al lado de donde tengo el sillón. Entonces me fui todo el día, anduve de todos lados, salí, volví. Cuando volví, así como que, mi paletita de sandía con chilito, qué rico. Cuando de repente, como que, se mueve. ¿La paleta? Era un hervidero de hormigas adentro del dulce. Sí. Pues ahí metí agarrando, lo eché en una bolsa, lo amarré y todo, y se seguían las hormigas ahí. Pues dije, no, pues, Creo que están enchiladas. Sí, dije, no, pues ya mañana van a estar. ya les quité el... Pero dije, antes no me metí la paleta con todo y hormigas a la boca. Ay, esa, ¿pica? Esa no fue mía, esa fue de una amiga. Ay, la me dijo de una que... amiga de... No, de una amiga de la prepa. El chiste es de que ella me contó una vez que estaba comiendo un dulce, un mazapán o algo así. El chiste es que se comió el mazapán, el dulce, y ponía la bolsita del papelito a un lado y a ella le gustaba después masticar el plástico. El chiste es de que lo pone a un lado y luego cuando lo agarra otra vez, estaba viendo ya la tele y empieza a hacerle así, y cuando voltea para morderlo, es una cucaracha. casi se echa la cucaracha, el papel con la con todo y cucaracha a la boca. Sí, se la metió. Sí, se la metió, nomás que no te quitó. Pues quién sabe, pero fue la... Sí, sintió algo raro y fue cuando volteó y luego la vio la cucaracha y ya estaba... La cucaracha, hey. Esta es más fea, me recordaste con esa historia. Otra que me pasó a mí. No, eso le pasó a unos amigos, a un amigo mío con sus compas, que andaban en el parque del Chamizal, andaban jugando y se empezaron a aventar así como sacatito, lo agarraban, lo hacían bolita y se lo aventaban unos a los otros. Y uno de ellos agarra tantito, hace la bolita y se la avienta, y era una viuda negra. No, a mí me pasó que también yo creo que a mí me pasa todo, ¿eh? Eres bien vago, Temo. Por Dios, eres bien vago. Sí, no. Bueno, espero que nunca les haya pasado a ustedes, pero dejé una lata de soda. Y también de que te vas, vuelves y pues mi soda, y que le das un tragote y lo... Me siento que me ahogo. Escúpelo, una mosca. Una mosca. Se metió a mil. Perdón, a todos la tapa. Al primo de un amigo. Nada, que no. ¿Qué tiene hemorroides? A un compañero de la secundaria. Un día le... No era yo. Así te puedo decir que no era yo. Nunca tomaría soda otra vez. Le dieron una botella, una lata. Una lata de soda. Esa Sam's Cola del Walmart. Pues estaba bien helada, ¿no? Sí, sí, sí. Le han hecho un gargajo. Nunca falta. Entonces le regalaron a alguien. Ajá. A un compañero. Y luego compañero. Ay, sí, qué rica. Un beso. Ay, tiene hielitos. O sea, era el gargajo así. Como sí, que... flotando ahí. ¡Ah! No, es una marranada. Luego nos quedamos. Guácala. Y se la acabó. Me acordé del personaje. La película esa de Mi Pobre Diablito. De la limonada. Sí. Que el cabrón del pobre diablito, bueno, del mi... ¿Te acuerdas de la película del niño ese pelirrojo, cabrón? Sí, que era como un Daniel el travieso, ¿no? Creo que Maxi se acordó. El niño pelirrojo, cabrón, pues sí, qué buena película. Era como tres, ¿no? Que se llamaban Trouble Child. Sí. Era el final del canal 5, el locutor. A continuación de nuestro programa, el niño pelirrojo, cabrón. Aquí, güey. Bueno, pues el niño problema, que eran... Eran dos películas. Eran dos o tres, ¿no? Dos, fueron dos. Niño cabrón, más cabrón. Niño cabrón, más cabrón, dos. Más cabrón por dos. Pues para entonces... Vamos a un corte comercial mientras nos calmamos y regresamos. Ay, vamos al baño. Oye, ¿también el niño pelirrojo cabrón tuvo caricatura? Sí. Sí, es cierto. Era niño pelirrojo cabrón. Problema. Problema. No, y se murió, por cierto, el actor de esa... John Ritter. Hace rato, sí. No, el papá. Chavalillo. Se murió por cabrón. Por cabrón. O sea, se murió Hooperman, pues, para que me entiendas. No, el actor. Sí. El actor. Ya ni me acuerdo muy bien. Creo que la segunda parte le conseguían una hermanita, ¿no? Y era más peor que él. Era la hija de una señora ahí. O sea, era una chavita problema también. También, ya. Sí. Pero nada como la parte de esa película del niño pelirrojo cabrón. Donde... Donde está la canción de It's my party. No, cry if I no más de ver cómo le está el chavalo aventando los regalos a la alberca y cómo la chavala se... Hace que se le va hasta el aire de que está... Sí, se disfruta. Te moví otra versión. La versión extendida. Sí, sí, sí, la no. versión porno. Oh, sí, niño pelirrojo, cabrón. Caliente, cachondo. Crecido. Ahora viene más, cabrón. ¿Es pelirrojo natural? Compruébalo en niño pelirrojo, cabrón. El reencuentro. Oye, tenemos saludos en Changoleón. Ah, caray. Ahí les va así rápido porque son muchas ventanitas. DJ Songoja nos dice que es el primero en bajarlo. Kamehameha. Saludos, bendiciones y que viva el remix, nos dice. Y luego nos escribe nuestro amigo Tony. Dice, saludos. Yo los escucho desde Mexicali y grabo un podcast de diseño que se llama Diseñografía y uno de rock que se llama MX Rocks, donde a veces también hablamos de anime y cómics. Por ahí escuché en este episodio que alguien dijo que las descargas de un podcast... de un podcast no se pueden medir. Yo. Dijo ese. ¿Quién fue? Yo. Okay. Dice: Mike. Hay una herramienta que te permite hacer esto que se llama podtrack.com y el podcast de rock lo subimos en Poderato, que es un tipo Podomatic donde te marca cuánta gente lo escucha. Y aunque es más práctico, te limita el almacenamiento. Con el podtrack, lo único que haces es agregarle un código a la ruta del MP3 y te registra quién lo descargó. Okay. Saludos y opino que Saint Seiya Omega emocionó a primera instancia, pero luego al pasar los episodios sí se notan muy frágiles. ¿Ya vieron al hijo de Shiryu el dragón? ¿Algo tienes que agregar sobre el asunto? No volveré a agregar nada sobre el asunto. Ok, nos dice Temo. Que dice Temo que ya sabía que no estaba loco. ¿Por qué? Oye, ¿qué? Pues por eso, porque todo el mundo así como que no se puede medir. Ah, y luego nuestro amigo Lord, que es nuestro podescucha veterano. Sigues ahí, cabrón. Dice, buenas, nomás para saludar y decirles que el podcast estuvo chido. Tengo como desde el 2005 que los escucho, que es cuando empezamos. Cuando empezamos, exactamente. Recuerdo que el primer podcast que bajé lo hice mediante mi PSP. Cuando habilitaron los RSS, fue creo el 41 o algo así. Otra cosa, si se puede para la próxima, rólense el micrófono porque nomás escucha la voz de Ángel. Oh, o no me acuerdo cómo se llama este compa. Ya tanto tiempo sin escucharlos. Y los demás que hablan se escuchan en segundo plano y con volumen más bajo. Sale pues, putas y menudos para todos. Bueno, esto sí lo, ahora sí arreglamos ese efecto. Ahora sí, como lo pueden comprobar. Esperamos que sí. Lo vamos a escuchar. ¿Qué más tenemos? Mike Howery, una locura de Mike Howery. Dice, ahora resulta que James Cameron ya no quiere hacer otras películas que no sean Avatar 2, 3 y a lo mejor 4. La película de Alita va por el camino de su adaptación de Spider-Man de los 80s. Exacto. Sí, es como que escuchó el podcast y dijo, ah, sí, cabrones, ándeles. Solo que a diferencia de Spider-Man, este no quiere soltar los derechos de Alita, el cabrón. Sí, no, ya como que se puso medio jarioso. Es que ¿él tiene los derechos entonces? Él tiene y no los quiere soltar. No, ya ahí se van a quedar para siempre. Ahí los vas a tener enlatados. De Spider-Man fue porque... En el fondo del Titanic. De plano ya no le dieron licencia, o sea, ya pasaron 20 años sin que hiciera nada y... Ajá, pues ya. Y ya perdió la licencia. La perdió por exactamente. Pero no, aquí se va a quedar de Alita para siempre. Pero se ha machado con los de Alita, pues ya se le acabó, de hecho ya se le acabó el tiempo, pero volvió a pagar el mendigo. Sí, ¿no? Y pues ¿quién más? Está reteniendo los derechos nada más. Ahí los tiene. Sí, para que nadie lo pueda hacer. Exactamente. Estoy esperando a que lo alcance la tecnología. ¿Pero cómo llega la gente? Señor, se están vendiendo sus... Entonces, los derechos de Alita. Otra cosa muy interesante. Pásale la tarjeta. Páguenlos con el dinero que hay en el cajón ahí. No hay problema. Lo del cenicero. Lo del cenicero del carro. Como que Cameron ya le dio flojera seguir, o sea, como que ya hizo su marca en el cine, en la historia, sí, ¿no? Pues, Titanic, y luego es otro Titanic, el del espacio. El Avatar, y luego ya, ese que ya como que ya, no, como que ¿qué no, le queda? ¿Qué le queda? ¿Quiere que haga una Terminator nueva? No, no, ya no se le antoja, digo, no. Alita, no, pues ¿para qué? No, ahí tiene su Avatar. Pero, pues ya tiene como 60 años, ¿no? También él, ya está grande. Y ya, pues, ya no creo que le queden unos 20 años. No creo que aguante lo que está aguantando ahorita Ridley Scott. Es como Ridley Scott, ándale, Ridley Scott haciendo secuelas de películas porque ya está viendo de cerca, como que dicen, ya voy a morir. No me quiero morir sin hacer esta película y también la otra de... Blade Runner, ya lo anunciaron. Ya dijeron que Simón, sí. Sí, Harrison Ford. No, pues también. No se llevaron bien en la película, se pelearon mucho. No, pero pues ya pasó. Es famosa las peleas de Harrison Ford con Ridley Scott, que ni se podían ver en pintura. Sí, sí. Pero bueno, esos otros tiempos. A ver, adelante, Sarge, ¿qué quieres decir? Otro comentario, esta vez de nuestra amiga Tania Rodríguez. Dice, saludos chavos de Changoleón, yo estoy dentro de las personas que escucha y no comenta, pero ya que lo mencionaron, aquí reportándome, escuchándolos desde Chihuahua Capital. Gracias, un saludo a Chihuahua. Qué bueno que ya regresaron después de tanto tiempo ausentes. Espero tener la oportunidad de conocerlos en persona si nos vuelven a visitar para el Winterfest. Claro que sí, espero ya estar sano y sin la pata rota, y prometo llevarme de nuevo la concha del maestro Rochi. Ah, órale pues. Ahora sí. Oye, vamos a poner un puestecito que haga Changoleón. Sí, me pongo para ahí para hacer publicidad y me voy a volver la mascota Changoleón. ¿Y vas a decir algo más? No. Ah, ok. Ah, sí. No. No, no, ¿por qué no te vistes de niño pelirrojo cabrón? Sí, me voy a disfrazar del niño pelirrojo cabrón. Dice Tutsi, un saludo para reportarnos que acá en Sonora también suena el Changoleón Podcast. Oye, ¿pero qué no el niño pelirrojo cabrón? ¿No andaba vestido igual que Chucky? No, Chucky está vestido igual que él. Exacto. No, ¿sí? Fue antes de Chucky. Chucky le copió al niño cabrón. Pero sí es la misma ropita, ¿no? A lo mejor, a ver. ¿Y pelirrojos? O déjame lo busco. Primero Rocky, sí. Es cierto, Rocky salió primero. Sí, Child's Play. Child's Play salió primero. ¿Cómo se llama? Problem Child. ¿Qué dice? Ah, oye, nos preguntan que si sabes qué pasó con el Dorame. Dorame, pues está en sueño sabático, así que pues no, está encerrado dentro de su cueva, así que no va a salir hasta septiembre, tengo entendido. La neta es que no pudimos renovar contrato. Es la verdad, y está pidiendo mucha lana y la verdad le decimos darle gas. Mucho hentai y boca que podía. Exactamente. Es un verdadero niño. Ahí está. Ay, güey, se puso feo el cabrón. Ahí está. Oye, otro comentario. Tony dice: ahí les va un dubstep de TLOC para que se pongan a bailar, y nos deja un dubstep de La Leyenda de Zelda. Es de un DJ de Los Ángeles que ya se hizo famoso en Coachella. Órale. Vaya nombrecito de Coachella, pero sí. Coachella y Coachella. Ay, que se me tomó la soda. Ah, mira, dice Lord, dice que aquí les dejo una línea de tiempo mostrando los eventos que llevan a que ocurran los sucesos de la peli de los Avengers, y un torrent que combina todas esas películas en una sola, como aquel mítico torrent que combinaba las tres de Volver al Futuro. Y nos deja un torrent. Ahí lo checaremos después. ¿Qué pasó con Dorame? ¿Se lo tragó un puesto de tacos, de asado? ¿Qué pedo? Al revés. Eso lo traigo. Otra vez. ¿Qué más tenemos, Lord? Ah, es que le pedí. Una vez me mandó un video medio bizarro y me acordé del video y pues le dije que nos dejaron un link a su video. Y dice aquí: pues aquí les dejo el video. La neta no es la gran cosa. Viéndolo en retrospectiva, hasta chafa está. Aparte, contiene varios chistes locales. Y les dejo mi canal de YouTube que se llama Noxes90. Ok. Y Lord dice por último, dice: oigan, por cierto, acabo de leer el cómic de Watchmen. Porfa, recomiéndenme un cómic parecido y que no sea de muchos números. Sale. Ay, canijo. Planetary, ¿podría ser? Planetary, ándale, pues Rebelde. RBD, nomás son dos números. No, no. Está cortito lo que quería. Está hecho con tecnología manga. Bueno, también de Kick-Ass son poquitos números. La primera parte es 7 números. Y la segunda parte es 8 o 7. Bueno, creo que la misma. Ok. Pero está muy bueno Kick-Ass también. Está mejor que la película, mucho mejor. ¿Y lo nuevo de Watchmen que va a salir? Before Watchmen, los nuevos cómics que están sacando sin el consentimiento, obviamente, de Alan Moore, lo cual ya le vale madre. Estar en cabrón ahí. Sí, está en cabrón, pero ya le vale madre. No le gusta nada a ese güey. Ya le vale madre, sí, no. No le gusta nada, sí, ¿no? Nada en el mundo. ¿Quiénes son los que hacen la parodia de Alan Moore en España? Hola, soy Alan Moore. Ahí está en el YouTube, muy chistosito. Es uno de esos programas de variedades nocturnas ahí de españoles, ¿no? Que tiene un humor muy, pues, muy español, vamos. Hablando de cosas españolas, Rec 3. Está interesante. ¿Te la viste y qué te pareció? Pues sí, muy gilipollesca. Gilipollesca. No, pero está muy buena. Ya como que ya el director dijo: ya no quiero hacer tipo de cámara shaky. Sí, porque ya duele la cabeza. Tomarla de veras. Sí. Hay una parte en la película que dicen: quita esa cámara de Mick. Y se le rompen la cámara del protagonista y ya se vuelven tomas de película de veras. Ok, ya es una película, no un documental. Con encuadre y iluminación. Bien hecho. Okay. Y acá, chida. Y un humor negro, fíjate. Es como debe ser, pues vamos. Exactamente. Para pasar el rato. Y no hace nada para avanzar la mitología, pero es una historia como que. Es como Rick Kaiden, es como una historia alterna. O sea, ya sabes cómo. Sí, lo que no se vio. Sí, es una boda, o sea, es una fiesta de una boda y es una historia alterna. Muy tiene ese romance del apocalipsis zombie. De si me convierto en zombie, me dejas morderte. Ahí se responde en Rec 3. Ok. Qué romántico. Oh, qué bonito. Y tiene homenaje de todo. Tiene homenaje de Bonnie and Clyde. Ahora sí que está la de Warren Beatty. Tiene un homenaje de Warren Beatty con Bonnie y Clyde. Ok. Ya te imaginarás con la escena. Tiene otro homenaje con Don Quijote de la Mancha. Ah, qué bueno. tiene homenajes de Cinema Verité. Dicen mucho la palabra Cinema Verité. Ok. homenaje a Bob Esponja. John Esponja también. No, está muy buena. Y ok. ¿Tú la recomiendas? Me gusta que se muere de todo. Niños, viejitos, adultos. Todos a la igual. Todos por igual. Hasta el pastel. No, no. Ajá. Perfecto. Y está muy interesante la película. Está muy entretenida. Ok, señores. Mike, la recomiendo. Vayan a verla. Sí, y antes de que ya... Tiene dos semanas en el cine. No, y ya la yo duro demasiado. Como es en español, yo creo que nadie la... Sí, como es en español de España. No. Español de España. No, pero hasta eso hablan muy normal. Bueno. Más que no dicen cosas como slang español. Sí, sí. Que os vas a flipar. ¿Eh? Y la gente de flipar. Yo, pues, sí, de flipar, de flip, del verbo flipiao. Flip, yo flipié. O de flipi. Os flipáis. El delfín, ¿o qué? Os bueno, flipáis, ya. Yo flipéis. O sea, de que te vas a dar vueltas, o sea, de flip. Sí, sí, pero no lo quieres comparar con los anglosismos de aquí de Estados Unidos y tampoco queda. Entonces, no. No, pues a veces dicen, you're gonna flip. Es porque te vas a dar un viaje, suerte de que te van a explicar y. Ah, oh, ok, bueno. Así que os vas a flipar, tío. Ok, bueno. Oye, ya que estamos hablando de cine, ¿por qué no hablamos de la película que fuimos a ver nosotros cuatro ayer en diferentes salas de la ciudad? Mira, los cuatro y, diferentes y salas. Y agarra otro micrófono, porque esto va a estar canijo. A ver, échale. Se hubiera puesto de acuerdo si iban a ver la misma película. Search, digo. A ver, ¿cómo empezó todo? Te dije yo hace como una semana, Sergio, vamos al cine, hay muchos estrenos. Y no respondiste nada en una semana. Sí. Y luego dijiste, hasta que lo vi. Hay que ir al cine, no sé qué tanto. El viernes. El viernes, ajá. Ok. Yo, mi concepto del cine, ajá, es el Cinépolis. El mío es Cinemark. Es que si ya eres un cine, es un sótano. El mío es San Lorenzo, hombre, ya, chingón. Exacto. Ahí está, ya ves, mira, aquí hay tres lugares. Al menos el de San Lorenzo tiene fachada de cine. Por lo menos eso sí. Cineta. Oye, no, Cinemark es la mejor, la mejor silla. De hace 15 pueblo. Años, sí. Del año 99, sí te la creo, pero ya. Pues bueno, tú dijiste cine y yo dije cine y los dos pensamos en diferentes cines. Estamos correctos porque las dos empiezan con cine. Uno es Mark y otro es Cinépolis. Ahí está. Bueno. Y el que yo voy a cine, Mex. La cosa es que yo te dije: lo que vamos a hacer es que vamos a ir a cenar al Sushigada y luego de ahí nos pasamos al cine porque está enfrente. Pero el problema es que el Cinépolis está como a dos cuadras del Sushigada, está de volada también. Y luego, en uno está a las 10:20 y el otro está a las 10:30. Y pues. Te flipaste, tío. Os flipéis. Porque yo te mandé un mensaje diciendo a las 10:20 la película. No, empezó una 10 minutos después en el Cinépolis. O sea, estaba peor. O sea, todo coincidía. El chiste de que mi concepto del cine era ir a verla a la pantalla. O sea. Y lo hasta pagaste más por verla. ¿Cuál? 70, ¿cuánto pagaste tú? ¿Cuánto? Ay, creo que me salió en oferta como 98 pesos por los dos. Yo pagué 140. Oh, shit. ¿Pues a cuál sala se metieron? Al IMAX. No, pues. Ay, pues está igual de barato. O sea, pues no es muy caro. Mate como más caras. Bueno, en peores no importa. Salas. La calidad de la imagen. Exactamente. Se veía bien. Sí, veía bien. Pues en una película así medio churrescona como esa, pues es que ir a ver la pantalla. Todo. A mí no me gusta el cine así, el Cinépolis. No crean que lo defiendo porque me encanta el Cinépolis. De hecho, está bien descuidado. Pero yo sé que Cinemark está peor. Mira, ya, por eso ya no voy a Cinemark. Por cierto, les quiero recomendar, si vienen a Ciudad Juárez y van a ir al cine, ahí a Cinemark, donde voy. Ahí enfrentito de Cinemark hay un lugar que se llama el Sushigada. Si lo encuentran. Si lo encuentran abierto, es, ¿no? Es un side quest. O sea, encontrarlo. Está enfrente a un lado. Se ve porque okay. Ahí está. Y luego a veces tienen ahí trovadores que cantan canciones deprimentes. Ahí él tenía uno. Ganas de llorar. Sí. Ahí tenía uno. Pero el sushi está toda más. Compras sushi y un frappé. Así. Terminando el sushi, hay un puestecito de frappé. Entonces, están muy ricos. Están muy ricos. Entonces, y no hay estacionamiento. ¿Para qué? No, pues para que veas la calidad de la melcocha. Sí. Entonces se llena. Y ahí, ahí llegamos Leslie y yo. Y nos topamos a Henry y Claudia. Nuestro ingeniero de sonido. Sí, a nuestro ingeniero de sonido ausente. Que se fuera al lado cosplay de la fuerza. Sí. Oye, se va a cosplay. Se va al cine de cosplay. Pero, no es por criticar, Jano, pero... Que ya lo ha hecho, eso tío. Eso sí toma acá una no, pues en grupo parte especial de masculina de... No, que no, no. Yo no podría... Déjalo, hombre, ya lo está disfrutando, lo está disfrutando. Pues la pasamos suave, pero luego ya... Nosotros nos fuimos al cine y luego llamaste tú por teléfono y luego te dije, nos vemos en la... Estás en, estás en las palomitas. Y dije, ok, pues yo estoy en el Summers. Y yo dije, y nosotros dijimos, pues, ¿qué anda haciendo el Mikey Ceci en el Sambors? Está lejísimos de aquí. Porque yo estaba pensando en el Sambors que está en el, a un lado del diario de Juárez. Nada que ver, Sergio. Dije que me cayó a mí de volar. Luego te dije, no, yo estaba en otro lado. Luego todavía te dije, es que nos cerraron el mall y tenemos que dar la vuelta por afuera. Yo te dije. Todas las señales estaban ahí. Que es en Cinemark. Y dijo, no, yo le dije, ahorita vienen. Y nunca me dijo que era en Cinemark. Dijo, ahorita vienen a madre. Y a las 10:20 dije, no, ya no van a llegar. Dije, es que yo dije, conociendo a las excentricidades de Mike, pues se fueron a Sambors, que está a un lado del diario de Juárez. Excéntrico. Es el único que compra un Vita para jugar Lumines nomás. Tú eres el que vas al cine más rafa de la ciudad, por las palomitas. Cállate, Sergio, cállate. Yo también soy aficionado de Cinemark. Mira, ahorita no sé, pero yo soy de los que voy porque es el único cine que tiene la cámara secreta, ¿no es cierto? No, tiene cine de diferentes lados del mundo, o sea, ahí se llama la cámara internacional. Porque la verdad, así sí. La cámara. Ahora sí que tengo mucho que no voy al cine constantemente, pero cuando iba a Cinemark me gustaba mucho porque había esa opción, veía cine europeo, cine latinoamericano. Sí, de hecho, últimamente no lo han notado, pero sí es una, es lo que para mí es muy rescatable de las Cinemark. Palomitas están muy ricas también. Y también sigo insistiendo, las palomitas tienen las de caramelo también, ¿verdad? O tienen la de mantequilla, sí, con extra no, mantequilla. Yo tengo a alguien que se acaba las palomitas, aunque no quiera palomitas. Y luego los polvitos, el queso, el de cebolla. Está bueno. Sí, me gusta. Yo. Pero yo fui. Gracias. No tiene tanta gente. La última película que fui a ver a Cinemark fue Terminator 3. No, pues ya se fue. Ah, pues no manches. No manches. Y ya por algo no regresé porque no soy un lado de las bocinas. No soy un lado de las bocinas. Pues la sala que nos tocó a nosotros. A mí me tocaba ir y que la imagen se iba el audio 3 minutos, te cortaban como 10 minutos de película y no te la volvían a poner, se quemaban las imágenes. Y te va hartando. Y Cinépolis de repente está en chafea, pero como que es la mejor. La peor película que he visto en Cinépolis fue Sucker Punch, que en la escena donde están en la Segunda Guerra Mundial peleando con los zombies mecanizados, explotó una granada y en ese momento se va el sonido. Como por 10 minutos. Y dije, ay, pues qué artístico, Zack Snyder. Como que se quedaron aturdidos del sonido y no se oye nada, ¿no? Hasta que empiezas a ver que a hablar, nadie se quejó, hasta que vimos que empezaron a mover los labios y no salía audio. Y es donde la gente empezó a chiflar y, ¡ey, qué rollo! Y No. Sí traía subtítulos, no, los subtítulos estaban mal encuadrados. Ah, sí, estaban los subtítulos abajo del de la imagen en Cinépolis. En Sendero. En Cinépolis, Adrián y yo vimos Los Cuatro Fantásticos, la vimos doble, ¿te acuerdas? Porque estaba fuera de foco la pinche cámara. O sea, se veía doble. ¿Era eso? ¿Será que no nos pusimos nuestros lentes aquí? Yo creo. Coma. Como, ¡oh, cabrón! No, pero o sea, lo que me gustó ayer de Battleship fue que le ayudó a la sala porque por primera vez me tocó entrar, no intencionalmente, a la mendiga sala IMAX. Ahora ya estamos hablando de la película. Ah, y ya por fin, por favor. Me tocó ver una proyección en Cinépolis que sea digital. No empezó como que la radio en el cine. Y luego Peña Nieto vota porque, o sea, como el audio así todo fregador y luego todo surido la cinta. Con ya así con las rayotas. ¿Qué onda? Se pone y luego dices que cómo se vota y dice digital. Digital. Nada, o sea, no es digital nada. Y en esa silla nunca se vio ninguna rayita en la cinta ni nada. O sea, si era digital. Pues yo la última que chuté ahí digital, pues era, creo que fue la de Star Trek. Star Trek se veía bien. Está excelente. Ah, sí. Era como ver en la pantalla de tu computadora, sí. Pero gigante, ¿no? Star Trek sí está, y el sonido está muy bueno. Tiene una calidad excelente, yo no estaba borrosa, no estaba brillosa, ni muy brillante, ni muy oscura, no, estaba perfecta. El sonido de Star Trek está sonido bien. Excelente, no, ya estoy esperando la segunda parte que ya la empezaron a filmar, ya están en producción, señores. Ah, qué suave. ¿Con los mismos actores? Sí, los mismos, igual con los mismos. Muy suave. Oye, pues sí, ya. Bueno, ahora sí, okay, hablemos de esa película basada en un video en un juego de mesa. Y metiéndole también otro juguete que son Transformers. Sí. Más bien que ningún niño de hoy conoce el videojuego, porque al menos todos nosotros llegamos a jugar Battleship Es que son juegos Milton Bradley, no sé qué. No, Hasbro. Bueno, ¿quién era el Conejito Monte Carlo en México? Conejito Monte Carlo. ¿Sí tiene que ver con el juego de mesa, la película? Sí, salió una escena donde estaba Leslie dormida, donde ya salió. Fueron más de 3 minutos, por cierto. Sí, bueno, un buen rato, ¿eh? O sea, ya te explican cómo está el pedo del Battle y dices, ¡ah, que aquí está! You suck, bye bye. Sí, sí, estaba ingenioso el asunto. Yo me quedé, ¿cómo le van a tener el jueguito de B1, B2 a una película? ¿Y si es que está la Rihanna? Que había salido en la película. Sí, mira, Rihanna se la pasó toda la película. Me cayó gorda. Viendo hacia la cámara. Sí, y enojada y mojada. Y luego. Y maldiciendo. Con ya. Pistolas. Es que esta película es una película con testosterona. Y con Rihanna. Y es un anuncio de la Navy de los Estados Unidos. Pero fíjate y que. Y venden juguetes. Es un anuncio de la Navy, de la Marina, de Rihanna y del actor japonés. Que es el protagonista de la película. O sea, es el héroe de la película. O sea que la película te dice que le puedes pegar a Rihanna. Ah, le pegan a Rihanna en la cara. Ah, sí. ¿Le pegan otra vez? Sí. Y la dejan ¡yeah! Y el héroe murciano era Chris ¿y Brown. ¿Era un rapero? Sí, era un rapero. Se pone a bailar como. Sí. Y luego lo matan. No, pero, o sea, es el protagonista, el héroe de la película. La es mejor. El japonés, el capitán japonés, que es el que sabe jugar Battleship. Neta, porque el americano pues nomás no da una hasta el final de la película. No, no, porque hace power slides en el mar. La película se puede dividir en tres pedazos y se pone realmente buena en la última tercera parte. Que es cuando dices, oh yeah, ahí sí. America. Sí, no, y aparte pues fíjate, mi señora esposa es la primera que se queja de una, o sea, haciendo un paréntesis aquí, renté la película de Apolo 18 que nadie vio. Porque estuvo bien mala. Ahora, pregúntame quién estuvo diciéndome toda la película. Eso no pasó. Nunca fueron a la luna. Estados Unidos apesta. O sea, y dije, es ficción. Déjala en paz. Es la película. Un guato que anda. Yo vi un caso. Nos dijeron que es una película. Algo así. ¿Qué nos dijeron? Bueno, por favor. Ay, no. Que son de las cosas que pudieron pasar, pero que el ejército lo tuvo. Está enterada la película, o sea, es mala, es una película medio babosona. Es algo así como La Bruja de Blair, es pero para en el espacio, ¿no? Sí, pero yo soy anti-USA al 100% y me cae gordo todo lo que sea USA number one, propaganda. América es el número uno en el mundo y son los mejores. Todo el mundo es terrorista excepto ellos. Y en esta película puedo decir que yo no salí muy fastidiada de eso. De hecho, ni nomás en la de Battleship, nomás en los primeros minutos como que sí se sintió un poquito, pero después de eso ya se enfocaron más en las peleas de extraterrestres y ver qué iba a suceder. Yo creo que no se sintió mucho por el hecho de que estuvieran otros países involucrados ahí, tal vez por eso no se sintió tanto. Sí, pero sí había. Pero ¿quién dirigía todo el pedo? ¿Japonés? Pues en una parte, pero todo el tiempo, el así que... Hizo un power slide en el mar, o sea, me dado cuenta que metió freno de mano al barco. Pero pues el reconocimiento se le dieron más al gringo que al japonés, o sea, japonés nomás pues, como que, sí, del fondo. Oye, pero es algo que dice Paola que es cierto, todas las películas o toda la publicidad, nomás ponen a un chino o un asiático en cualquier japonés. Película, ya es inteligente, ya es una chirula, ya es un sabio. Sí. Bueno, pues si le hizo como... ¿Por qué siempre? ¿Por qué? Guay. O sea, nunca vas a ver a un asiático como un indigente o un estúpido, al menos de que sea una película como ¿Qué pasó ayer? pero siempre va a ser visto como el inteligente, ¿no? O el doctor, siempre es un doctor. Es un estereotipo. Bueno, pues que el nivel, aparte de que el nivel académico realmente es mucho más alto que el de Estados Unidos, ¿verdad? El nivel académico en Asia, en especial en Japón, es como 10 veces más que aquí. Pero y todo. El hecho de que, o sea, ¿y si no es de Japón? Pues Corea, en Corea también, en China, en muchos lugares de esos, hay un nivel académico mucho mayor y se ha ido demostrando. Los chinos también son académicamente más superiores que los mexicanos. Sí, pues tienen más horas de clases y tienen todo. Sí, definitivamente. Sí, China, yo creo que va a terminar siendo primera potencia del mundo en pocos años. Vean un video que se llama Japón en Colombia o es de un chavo que es japonés, de familia japonesa que nació en Colombia. Y está muy padre ese video, búsquenlo. Está en YouTube. Okay. Bueno, regresando a Battleship. Ahora sí ya. Ahora, la película empieza muy entretenida. Es una película de acción. Pues que íbamos a hablar sobre lo de Apolo 18. No, la película empieza chafa, la de Battleship. Hola, Polo está un asco. Sí, empieza a chafa y se acaba de chafar. Fin de la historia. Era como una actividad paranormal en el espacio. Los malos son piedras. Las piedras te matan en la luna. Era gente de Monterrey. Según los agentes de migración de aquí del Paso, sí. Eran las piedras son peligrosas. No, pero las piedras eran como arañas. ¿Tenían patas? Sí, caminaban y te dominaban en la mente. Órale. Y luego el chavo, tengo que subirme a mi nave. Y luego se sube una nave y le digo, cuidado, hay piedras. Y ahí se muere. O sea. Bueno, si se quieren quitar esa espinita, ven mejor la película Moon. Está mil veces claro. Recomendada. No. Moon de Duncan Jones. Sí, está chingoncísimo. El hijo de David Bowie. Yes. Es muy buena esa película. Pues la verdad. A pesar de que nada más tiene dos actores y uno ni siquiera se ve. ¿En qué año salió? 2010. Sí. Y nosotros acabamos de chutar una también muy suave. Bueno, a mí me gustó para el tipo de género de película que es. Es una sobre buzos, bueno, sobre exploradores de cavernas. ¿Cómo se llamaba? Hijo de... Está tan buena que... Santorum. Está suave. Uno de los actores... Santorum. Busca Santorum en Google. ¿Cómo? Busca Santorum en Google. Huele Santorum en Google. Okay. No es esa película. Es Sanctum. Sanctum. Perdón. Bueno, lo bueno es que estás aquí. Ahorita buscas Santorum en Google. Santorum, tiene que ver con la iglesia, ¿no? Es una maniobra sexual. ¿Santorum? Sí. ¿Mike? Oh. ¿No te acuerdas del político ese americano que era Rick Santorum y se la regaba mucho porque ponía Santorum en Google y salía una foto? No. Pues que... Se la regaba un chorro a él. Porque... Ah, ok, no. Pues eso sé que es un Santorum, ¿verdad? No creas que... No, qué fe. Okay. No, pues, como Sanctum, ¿verdad? Sanctum. Santuario, como santuario. Sí, más bien. Está muy suave, se la recomiendo. O sea, es un caso verídico. Es lo padre. Pero mal. Ya nos subimos otra vez del tema. Pero, sigue. No, qué bueno. Battleship. Pues sí, tiene mucho. Mucho gringada al principio de la película. Pero la vas a ver por nomás para palomear, sí. Y ver las naves, eso es todo. Y luego, pues, como dice Miguel, tienes que apagarte, desconectarte el cerebro porque sí tiene muchos plot holes tremendos. Ah, pues si vas a criticar una película, pero... Tipo, mira, ahí te va. Empieza donde el cuate ve a una güera que le gusta. Y le compra un burrito de. Ay, sí, qué envidioso. Y lo consigue. Sí, pero él decide que la va a conquistar. Pero le consigue el burrito que ella quiere comerse, ¿verdad? Y en menos de un minuto ya están, sin que tú lo veas, ya están poniéndose de acuerdo para casarse. Así como, ¿y dónde está el desarrollo del romance? No sabes cuánto pasó, pasaron semanas, años, meses, décadas. Y luego de ser un loser borracho pasó a ser un capitán o teniente. Pero no, pues de eso, whatever. Pero de un minuto a otro, ni siquiera se ve el desarrollo que digas. Entró, lo pelonaron, lo traían a madre, lo traían haciendo... lo castigaban porque no hacía caso. O lo empezamos a ver que cambió. Ya está cambiando. O ya está empezando a ascender. Ya ascendió. No, Serge, y también no es tanto celos de la muchacha. Es porque es el típico personaje sexy. Inútil. Que nomás va a estar para demostrar que el chavo es macho porque tiene una novia muy bonita. Eso es el único fin de ese personaje. Que ya más dentro de la historia le dan más acción a la chava, ¿no? Le dan una función. Pero al principio, al menos los primeros minutos del personaje de ella, era simplemente la novia sexy como del protagonista. La Megan Fox de Transformers. Trofeo. Como Megan Fox o como la segunda novia de Transformers. La otra güera que nomás era el trofeo. Y es, a mí no me gusta cuando ponen personajes de mujeres como trofeos. Y en cierto sentido, por eso me gustó más la Rihanna. Porque aunque fuera como que medio fastidiosa en cierto sentido, era una mujer ruda, sexy, pero que ayudaba mucho dentro de la historia y útil. Ajá. Sí. Y al contrario de la otra que era... Al menos le dieron un poquito más de papel. Esta no estorbó tanto, la güera no estorbó tanto. Sí, no estorbó tanto, no fue tan fastidiosa al final. Otra película ayer. ¿Qué más quieren decir de la película? Bueno, ¿Quieren decir spoilers? Están muy caricaturescos. Es que aquí salió hace unas semanas, allá todo el mundo la vio. Yeah, o sea. ¿Y pedía su umbrella? Ella. Pues hubo momentos en los que sí lo necesitaba, la mera verdad. Se mojaba mucho, por cierto. Especialmente para taparse la cara. Pero Está chida. O sea, la película es como que te quiere decir que... Es palomera y la disfrutas nomás por si eso. Llega el marciano y no sabes cómo tocar un tocadiscos de vinil a 32 resoluciones, ya el mundo se acabó. Ese es el final de la película. Bueno, ¿la estamos spoileando o no? Porque entonces sí quiero hablar de la única parte que me gustó de la película. Pues es que ya todo el mundo la vio. Ya todo el mundo la vio, pues ya okay. Tiene como 12. En la última, ahí. Tercera parte, les destruyen el barco, su battleship. Su destroyer. Entonces sí, no le queda más que echar mano de lo más viejo que tienen ahí, que es un barco que ya está estándar. Fuera de comisión. De comisionado. Y como no saben cómo usarlo, porque pues no conocen la tecnología de antes, enlistan a los viejitos veteranos. Entonces los veteranos son los que echan a andar el barco. Tienen unas tomas heroicas de qué tipo, Apolo 3 así, pero no por los pasillos. Sí. Entonces es cuando dices, oye, a los viejitos se encabronaron, ¿no? Ahora sí. Mira, lo voy a prender con un cerillo. ¡Son nazis! No, la única debilidad de ellos era que a las 4:30 tienen que irse a dormir. Porque ya es muy noche para ellos. No, el barco que usaron, dijeron ahí que tenía 70 años. Supongo que el barco sí era de la Segunda Guerra Mundial. Pero los viejitos sí eran de la Guerra Coreana. Pues sí, como no especificaron el tiempo ni nada, ahora sí que te puedes perder ahí, ¿no? Pero ahí está, o sea, ya cuando están compitiendo con el último barco malo, y luego están con el battleship, me gusta porque hacen power, o sea, hacen maniobras de carro en un buque, o sea. Suelta el ancla, entonces ya sueltan el ancla y el carro, digo, perdón, el carro en el buque. Se va de ladito así, ¡boom! Y luego los marcianos eran... El actor que hizo de marciano era el Tecno Viking del internet. Ese era él. En su papel es protagónico. Tocando el Tecno Viking. Y el Tecno Viking. Es el marciano, sí, con la porbita. Están muy caricaturescos, la verdad, como que... Es que la película... Una película de niños. Es como la película... Es como el Hollywood de la ONU. O sea, porque unifica... O sea... Te dice, los viejitos son útiles y los discapacitados son útiles también. O sea, porque un discapacitado se pelea a golpes con un marciano y tiene que... Y luego me quedé, ¡ay! Estás viendo una película de marcianos y tú discutiendo si es cierto o no. O sea, ya... Whatever. No, pues es que no puedes negar que te salta la cabeza esa pregunta. O sea, esa es lógica. Sí, digo que ya... Es una película. Sí, en realidad. Ir a comer palomitas, eso es todo. Sí. No quieran ver profundidad. Explota Shida. La neta. La parte battleship de la película es que no tienen radar, ¿verdad? No tienen manera de... Están atrapados en el campo de fuerza de los extraterrestres. La única manera que... Como no tienen radar, el japonés revela el secreto de cómo los... Rastreaban. Cómo los rastrean. Y es viendo las boyas que están flotando, y esas son las que forman la cuadrícula. Entonces ven cuando el enemigo se va moviendo por la profundidad a la que las boyas suben, se hunden o suben, sí. Y están peleándose. Que me recordó una onda que hacían los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que usaban corrientes de aire para mandar como globitos con bombas hacia Norteamérica. Eso es verdad. Entonces soltaron globos y esos globos traían unas bombitas y se las llevaba el viento se las llevaba hacia las costas de Norteamérica y ya se caían las bombas. Pero no, nunca le dieron la madre a nadie ni nada. Pero un intento. Pero ahí está. No, la película sí está chida. Los viejitos son acá cotorrones. Aunque yo creo que todos murieron. Oye, pero sí, porque al último premian a todos menos a los veteranos. Yo así como sí, que luego se murieron todos. Y el barco explotó. Dale, como Chewbacca, y el barco explotó muy chida también. Así como que todo el mundo corriendo por los viejitos. No creo que han corrido muy lejos. Oye, cuando entran en acción los viejitos es cuando se empiezan a oír rolas acá, se enteran, ¿no? Acá es rockero. Acá Creedence empezó el Creedence Tune. No, pero la película, todo explota muy chida. Hong Kong explota muy chida. La gente explota chida. Oye, los trompos esos en llamas que lanzaban los... Pinche yo-yo del infierno. Eso estaba bien chida. Aguas con los juguetes de Hasbro, aguas. Hasbro te quiere destrozar. Debieron de aventarles puros de esos para derrotarlos. De bola. Oye, pues sí, ¿verdad? Porque las otras bombillas se batallaban más y con esos no eran... indestructibles y todo eso. Exacto. No sé, ya tenía un ataque de risa acá. Y ya se llevó la foto. Vayan a ver Battleship, pero nomás con la intención de ver, de comer palomitas. Sí, no, Battleship está muy palomera. Oye, pero ¿por qué pusiste en el Facebook? ¿Por qué pusiste en el Facebook que era la película de que iba a ganar el Oscar? Mejor imagen. Pues como estoy burlando de la película. Dije, la futura ganadora de mejor película del Oscar del. O sea, creo que no va a ganar nada. Pues claro que no. ¿Quién sabe? No va a ganar nada. Mejor explosión, pues Battleship, pues sí. Mejor cosa que explota Shida, Battleship. No, dice que te faltan muchas películas todavía. Pues ninguna explotar tan chida como esta. Todos. Un puente explotó, Leslie. ¿Cómo explotas un puente? ¿Cómo es lo que explote un puente? Es un objeto inanimado. ¿What? Con la magia del cine, Mike. Con la magia del cine. Pues sí, está muy entretenida. Es una película, por lo menos. Lo que te dice el corto es lo que vas a ver. Okay. Vas a ver tonterías, sí. Explosiones, sí. Rihanna, sí. Una mujer en cuerda, sí, también. Okay. Estoy de acuerdo. Y ya. Nada más que le venía a la mina a veces que no tiene mucho sentido, pero bueno, pues es una película. A menos no pretendía tener mucho sentido. No, pues no. Sí, pues están pasando los créditos al principio de la película después de que te dicen que votes por Peña Nieto. Y luego, ves es Hasbro, pues dices, no, pues. Pero sabes que es muy, muy agradable que me agradecen por mi tiempo. Disfruta tu película. Me dice una Araiza. Gracias por tu tiempo, Disfruta la película. Sí, pues ya me hiciste, obligaste a ver tu comercial. Andale, que lo pasan como tres veces. La gente quiere este comercial, sálgase. Si no, pues que quédense. Okay. Que me den una palomita gratis, un hot dog de perdida. Así sí voto. Ay, sí, no. ¿Quieren que el PRI regrese? No, gracias. Dame de comer. No, pero, o sea, los anuncios de Peña Nieto. ¿Y es el único que se anuncia? No, es que no anuncian al PRI, anuncian al Partido Verde. Pero qué tramposo, ¿no? Porque pues está con el PRI, está con el Partido Verde. Luego dice porque está. Algo de que tú eres Raúl Araiza, tú dices algo bueno al Partido Verde. Luego, el Partido Verde te va a dar bonos por tus medicinas. Y luego la de Garreta. Sí. No, o sea, que le hace que sí. O sea, sí. Y luego. Mayores sentencias más largas para los criminales. Si el Seguro Social no te da tus medicinas, sí. Que el PRI te las pague. Y luego la hace. Sí. O sea, no dice nada más. Ajá. Es lo que me queda. Oye, allá en la sala en la que ustedes estuvieron, ¿no les pasaron el tráiler de la película de Abraham Lincoln Cazavampiros? No, pero ya lo había visto. ¡Oh, qué pedo con eso! Ah, pero ya lo había visto. Pizarra eso. O sea, siquiera la idea que... es ridícula. Por ahí he oído comentarios de gente que dice, no, sí, era verdad, él tenía afición por los vampiros. No, pero, es, no, para casarlo. Ya no sé si es para justificarlo. No, es ya no sé si sea verdad. Espérense porque viene también Orgullo y Prejuicio Zombie. Es el mismo. Ah, sí. Ya está en novela, ya está es en novela, libro. Es una novela. Es el mismo, ¿sí? El mismo escritor el mismo de esta, es el de Barbara Hunter. Hunter. ¿Sí? Más que agarra mit, agarra cosas históricas y les pone algo ahí extra. Y les pone algo bizarro, vamos. Algo actual. Un tiz actual. Es el literato, o sea, es. Así es. Y es interesante, o sea. Está bizarro, vamos. No esperes, no te pesas nada más. Es que ahorita todo el mundo está loco por los zombies y por los vampiros brillosos. Hasta ahora, Pete. Está extraño el tráiler, como que no sabía si era verdad o era mentira. Estaba demasiado chistoso. No te imaginas con el sombrerote acá, bien con oye, la barba y todo acá, bien clásico. Y peleando arriba de un tren con pues, explosiones bizarro, y vampiros. Está interesante. Oye, otra cosa, what the fuck, la casa de mi padre. Casa de mi padre. Casa de mi padre, con el Will Ferrell. Will Ferrell. ¿Ya la vieron ustedes? No. Van a salir con un signo de interrogación en la cabeza. Sí. Ya tengo varias películas de Will Ferrell que ya como que ya me gradué de la escuela de Will Ferrell. Debería ver si la doblan al español. Pues está en español. No, ¿es en español? Al principio de la película te dice, si la película suena a español, es porque está en español. Mira, le dijeron lo mismo con la de Nacho Libre, toman la doblaron, así que les vale. No, es que Will Ferrell habla en español. Y al principio te estás cagando de la risa porque estás viendo un güey tratando de hablar español. Pero ya luego al rato ya no sabes ni qué pensar. Está... Es que no es mala, es simplemente extraña. Es una película extraña. Una te película ríes de lo extraña que es. Es una película de Will Ferrell. Créeme que he visto películas muy bizarras de Will Ferrell. Están chistosas, pero nunca me ha tocado ver algo así. Es la primera vez. Ve la de Anchorman. Es la que, te va a explicar muchas cosas. Está bizarra. Está bizarra la película. Y con este rudo y cursi ahí con el Gael y el otro. ¿Cómo se llama el actor este que murió ya, ese señor? Armendáriz. Armendáriz Jr. Sí. Siempre le hace de coronel en las películas. Siempre le hace de coronel en las películas americanas. Sí, ándale. Pues Mr. Coronel. Mr. Coronel. Cardona. Bueno, pues vayan a verle para reírse un rato. Y esta semana, señores, también se soltó el tráiler de El Santos contra la Tetona. ¡Oh, yeah, baby! Ahora sí ya tengo razón para cosplayarme. ¿De qué? ¿Del peyote o de qué? Del diablo se peda. O del charro negro. O el charro negro, cualquiera de los dos. Oh, qué suave, se ve muy bien el... Se ve bien trabajada la animación, ¿no? Y el multicasting cabrón que tiene. Sí. Esta película le rompe su madre a todas las demás. Sí. Oye, también habías puesto subí el tráiler de la película esta que va a salir de Roman Termae. Del tráiler de la película, ¿no? De Roman Termae, tú lo subiste, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí. Ah, pero hace semanas. Chico. Oye, ¿no sabes cuándo va a salir? Ya salió, pues cuando la puse iban a estrenar 2 días después en Japón. Ya iba a salir. Joder, Toño, ya está, o sea, en torre. Espérate, ya va a estar a punto de salir en DVD, eso ya la puedes torrentear. Ya, mano, ¿no la has visto entonces? No, pero me muero de ganas por verla. Es que como el anime estuvo bien bizarro, bien extraño, me da mucha curiosidad porque se ve... Es que mira, imagínate romanos de ojos rasgados, esto es todo. Expliquen un poco de qué va Roman Termae. Trabajo a ti, Leslie, por favor, explícale. Pues mira, se trata, pues están en la época pues de los griegos y todo, ¿no? Y es, no, sobre los romanos, ¿verdad? De los romanos. Y es de un arquitecto que se llama Lucius. Y él, pues fue muy popular en su tiempo por los baños, termales y todo eso. Pero como que se le acabaron las ideas, ¿no? Ya todo era así como muy monótono, todo eran iguales, ¿no? Y entonces le caían así pedidos muy extravagantes, ¿no? Que no, yo quiero acá un baño muy al aire libre, o quiero algo diferente aquí que se acople a eso, ¿no? Y él así como que todo frustrado, es que no se me ocurre nada, voy a acabar todo eso. Y no esas... En el primer capítulo estaba ahí bañando y platicando con su amigo ahí. Esos multibaños turcos que tienen ahí los... al estilo romano, ¿no? Ya sabes. Y entonces están ahí. Sí, y en lo que se sumerge él un rato. Se sumerge agua, para pensar así. Para hacer gorgoritos. Y de repente como que algo lo succiona por ahí, no sé. Un agujero, se ve, da cuenta que hay un agujero ahí en la... Ándale, un vortex ahí. Y entonces sale otra vez, pero ahora sale en un baño en Japón, en la época actual. Y el tipo se sorprende de todo, ¿no? Y ¿qué le dice? Carachatas a los japoneses. Caraplanas. Caraplanas, porque se saca de onda, así como que estos confunde con esclavos. Con esclavos, ¿no? Oye, pero mira, sí. Esos esclavos, oye, esos esclavos son muy modernos, tienen cosas muy útiles. La fregada, ¿no? Oye, mira, qué piso tan brillante, aquí le pongo puro fabuloso, no sé. Se sorprende hasta de las tinitas que tienes para echarse agua. Para echarse agua y todo bien. Qué brillante. Qué padre, luego al salir del baño, pues todos te toman su lechita con de sabor, no sé. Y siempre sale con unas expresiones, pero la animación... Oye, esto está al lado, y se la prueba. Oh, sabe de maravilla. Y lo que me encanta son las caras que hace el tipo, pues siempre que acá bien maravillado todo. Que la animación es de lo más simple. O sea, creo que es una animación flash, así, bien sencilla. Bien, pero ¿cómo se llama? Roman Termae. Entonces, ¿lo puedes encontrar en YouTube? Sí, duran como 5 o 6 minutos cada episodio. Sí, pero está muy buena. Y el tipo ya, como que se golpea o se cae otra vez, y ya aparece otra vez en sus tiempos. Pero siempre regresa con todas esas revelaciones que tuvo, con todas esas revelaciones, y las aplica. Pero muy interesante cómo las aplica con sus recursos primitivos ahí en la época romana. Y si no lo logra igualito, pero consigue algo muy similar con los recursos que tiene ahí a la mano. Por ejemplo, cómo logra enfriarlo, así que las bebidas, vean las corrientes del río, pues ahí pues los pone ahí abajo, los pone enfriar, pero no, aunque no puede conseguir esa frialdad que tiene las bebidas. Los refrigeradores, ¿no? Exactamente, pero pues se acercó mucho y pues todo el mundo, ¡oh! O sea, busca una manera genio, creativa Lucius. A su tiempo de ajá. Cómo hacerlo, cómo aplicarlo, y eso está interesante. Ajá. Pero él puede viajar a los dos tiempos. O sea, no, pues que no intencionalmente. Viaja por accidente, entonces está un ratito ahí y de repente, pues, por alguna razón, vuelve a caer en un estanque de agua y regresa. Ah, ok. A su Roma antiguo. Regresa su tiempo otra vez. Y todo lo que averiguó, y todo lo que estuvo en ese tiempo, todo se lo aplica. Lo aprovecha de una. Ah, ok. Exacto. Entonces, a mí me gusta cuando conoce a Sigi. Y luego ya no puede restar su tiempo. Exacto. Y se queda siempre atorado en el atorado entre de bañera en bañera. Bueno, ese fue un programa donde Back to the Aires, por lo que he visto. Y ya, pues está interesante. Termae Romae. Fueron nomás 6 episodios del de anime, pero pues. Yo creo que fueron promocionales de la película. Exactamente, porque la película sale muy rápido. Yo creo que fue promocional. Exacto. Pero nomás que está chistoso porque pues está un japonés haciéndola de romano, ¿no? El problema pues, cuando ves los del trailer de la película, exactamente es lo mismo que parece, ¿sabes? Aquí es un japonés haciéndole a romano, ni siquiera es un... A Leonidas de... Se me figuró el chorro. No, porque lo maquillaron muy... ¿A Leonidas? Sí, Leonidas. A mí se me hace que le agrandaron los ojos por computadora, no sé. Sí, porque... Para ellos es más... Para ver, eso no tan japonés. Pero bueno, sí se ve que está medio grandecillo. Sí, sí, sí, claro. Ajá. Pero bueno, si tienen oportunidad, véanlo. Se van a divertir porque está muy bueno. Sobre todo cuando conoces los baños japoneses, esos que se destapan automáticamente, que te hablan y ponen musiquita. Y sí, pero me avisan las reacciones tan dramáticas. Ándale. Pero qué maravilla, ¿quién se le ocurrió eso? Estos están miles de años avanzados. Ya sé. Pues claro que sí. Pero bueno, ya. Eso fue Tormae Romae. Bueno, muchachos, pues ya hablamos de fritangas, de cine. Y raspas. Y raspas y una bola de y cosas. Asquerosidades. Entonces creo que ya llegó el momento de acabar con esto. Así no hablamos es. De cómics esta vez, pero. Paola leyó todo el libro de Jack Kirby. Es que Paola se aventó casi todo el libro de Jack Kirby. Ah, es que me. Ah, déjame, ya me recordaste lo que quería yo decir. Ah. Es que ahora, esta semana, vi un artículo sobre Stan Lee. Ajá. Y ahora que están los Vengadores de moda. Sí. Y estaban hablando, y es algo que se ha estado diciendo ya desde hace muchos años, ¿no? Es un tiro cantado de hace ya muchos sí. años. ¿Qué es? ¿Qué es? Dinos, dinos. El problema de esa es clásico. Jack Kirby tuvo una serie de problemas con Marvel, al igual que lo tuvo Schultz y Siger con Superman. No, es que bueno, la justicia de ellos llegó un poquito tarde, exactamente el año que entra. Ya recuperan sus derechos de su personaje Superman. Pero a Jack Kirby nunca le llegó jamás la justicia. Uh-huh. Síguele, Sergio. Bueno, siempre se ha puesto en discusión la pura paternidad. La paternidad nada más de los completa Avengers. De todo Marvel, básicamente. Ajá, de Stan Lee, ¿no? O sea, la gente que sabe cómo estuvo el rollo. Sí. No nomás de Jack Kirby, sino de otros... otros dibujantes. Artistas. Con los que participó Stan Lee. Ah, gracias por Stan Lee. Gracias por tus aportaciones. Dan una patada en el trasero y vámonos. Y pum. Vete, te vas a Image. Por ejemplo, hay una, y eso también está en YouTube, donde lo están entrevistando. Uh-huh. Y no recuerdo cuál dibujante fue el que diseñó a Spider-Man, al Hombre Araña. Fue, supongo que se le da, híjole, creo, no sé si era Steve Ditko. No, él fue el que dibujó los cómics, pero él no fue el que lo diseñó, creo que no, fue. No, hay otro. Hay el más, sí, no sí, es, no recuerdo. Es Ditko. Pero claro, el de la idea del Hombre Araña fue Stan Lee. Stan Lee, ajá. Pero el que diseñó el personaje diseñó, en sí fue esta otra persona. Ajá. Entonces... No hay un 50-50 en esto, ¿no? Más bien, el que se queda con todo el crédito es Stan Lee para siempre, porque se vuelve una especie de mascota de Marvel. Sí, pero pues de hecho ni siquiera es Stan Lee, porque el que tiene los derechos de Marvel no es Stan Lee. Y ahora Disney. Sí, sí, pero acuérdate, estamos hablando de sí, durante sí, los años. Por ejemplo, acuérdate cuando salía El Hombre Araña y sus asombrosos amigos. Ajá. ¿Quién hacía la presentación de cada episodio? De todas las caricaturas de Marvel en los 60s y 70s era Stan Lee. Era la voz que... Sí, hello, heroes, I am Stan Lee. Sí. Bla, bla, bla, y soltaste todo el rollo, ¿no? Entonces se está poniendo cada vez más en evidencia... La idea de que Stan Lee es un producto. Pues sí, pero además no es el verdadero. Es como un portavoz. Exactamente. Es como un portavoz, sí. Pero y no es la única persona que tuvo que ver en el desarrollo de los personajes. No, que no, hicieron, o sea, famosos. Él simplemente fue una parte, no, pero no era el total. Sí. O quizá en muchos casos ni siquiera es el 100% de la creación. Deja tú, según esto, a este Jack Kirby le hicieron una entrevista en los años 90, donde el cuate dice que Stan Lee, pues en realidad no era un hombre de ideas, sino que simplemente era un hombre que estaba ahí de pura casualidad. Ajá. Estaba ahí el día que alguien necesitaba papeles, o estaba el día que alguien iba a publicar, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, como que se queda con parte del crédito. Era un oportunista y órale. Así lo pintan. Exacto. Okay. Entonces, en este libro de la vida de Jack Kirby, uh-huh. hay una parte donde dice que Jack Kirby pues estaba muy preocupado por proveer a su familia. Entonces, sí. él trabajaba duro dibujando cómics, diseñando personajes y todo. Y había veces que en la noche se levantaba, tenía pesadillas donde soñaba que no podía tener dinero para darle a su familia, para darle comer, etcétera, etcétera. Entonces, se levantaba bañado en sudor y cosas así. Para los que no tienen idea, Jack Kirby se aventó, pues... casi la cuarta parte de la producción de Marvel, para que se den una idea. Y luego de ahí se pasó a DC Comics también. Exactamente, y luego pues dice que su mayor carrera la hizo más bien en la animación. Muchas de las series animadas de los 60, 70 se puede ver que tienen la mano de Kirby. Sí. No sé, la más evidente es Thunder the Barbarian, pero sí, Thunder el Bárbaro, los Herculoides, Los Herculoides. Hay muchas animaciones que tienen todo el sello de Jack Kirby. Sí. Y pues él decía que él prefería la animación. Él abandonó los cómics por mucho tiempo porque prefería la animación porque pagan mejor y te reconocían más tu trabajo. Sí. Era más satisfactorio. Entonces allá, también desde siempre ha habido esa pelea por derechos de autor, ¿no? Y de hecho, pues él también dice que cuando fue a finales o mediados de los 80 fue cuando le exigió a Marvel, regresa, no te pido dinero, regresa más mis originales. O sea, sus originales, sus cómics, sus páginas originales. Nótese, hasta hace poquito, bueno, hasta finales de los 80, Marvel tenía una costumbre muy espantosa. Una vez que él terminaba de sacarle las planchas. O negativos a los cómics, ¿qué hacían? Ajá. Agarraron los originales y los incineraban, los quemaban. O los regalaban. Otros los regalaban exactamente. Descaradamente. Así. Oye, pues qué cosa tan espantosa. Pues sí. Pero pues son prácticas que en México se conocen, como la idea de que los cómics que no se vendían los volvían a picar el papel para volver a hacer más revistas. Sí, exacto, pero antes no se le tenía. O sea, me refiero que antes no tenían. No sé, no, el artista no tenía. No, no se le da el respeto que se merecía como artista. Pues era solamente, era como Alan Moore decía, no, antes ahí los artistas y los escritores nos tratan como ganado. Las empresas de cómics son DC y Marvel, los tratan como, pues sí, como eso, como ganado. Ya cumpliste, ya te sacamos todo lo que podíamos, ahora el que sigue. Sí. En la siguiente tanda, vamos. Y eso pues ha ido cambiando un poco a poquito a través del tiempo, ¿no? Sí, exactamente, pues mira, muchos dicen que bueno, que Marvel, DC son los que menos pagan por su trabajo. Entonces, ¿por qué todo el mundo quiere trabajar ahí? Por la gloria. Por la gloria, porque sus personajes son más íconos y aparte es lo que realmente un artista no vive de lo que le paga Marvel, lo dice, sino lo que ellos viven es de vender sus originales. Porque ahora sí, la compañía ya no se queda con los originales. Los originales se reparten entre los creadores. Si es, por ejemplo, escritor, dibujante y entintador, pues entre ellos se reparten las páginas, vamos. Pues mira, tú eres como escritor, pues te tocan unas dos, tres páginas, a ti te tocan otras tantas, a mí me tocan otras tantas. Uh-huh. Y así, pues. Uh-huh. Y curiosamente, pues muchos de estos dibujantes, no sé, como Jim Lee, por ejemplo, que está en la Comic Con, no sé, haciendo sketch, y de repente le llega un fan, y en lugar de que le haga un sketch, le llega una página original que él compró por eBay y quiere que se la firme, y es todo. Y caramba, ustedes. Muchos dicen, cabrón, creí que no volvería a ver estas páginas porque hace mucho que las dibujé en Marvel y pues. Sí. Y lo conoces otra vez. No, y ya es todo un mercado, no te imaginas el mercado original porque cambian de mano como no tienes idea. Sí, sí. En la Comic Con yo he visto originales, y también de ediciones viejísimas, que son todavía más grandes. Que son tamaño cartulina. Sí. No, es una cosa tremenda, impresionante, pero es parte de la magia del cómic. Pues sí. Pues eso era nomás. Así es, señores. Y yo creo que ahí le paramos, ¿no? Entonces, sí, porque ya estamos bostezando aquí. Sí, nos vemos dentro de 15 días en otro Chango León Podcast. Aguántenos. Hasta luego. Bye. Bye. ¡Cuiden su carro! ¡Cuiden la batería de su carro! ¡No te lo van a robar en una convención! ¡No coman cucarachas!